¿qué tal, bandita? Muy, pero muy buenos días. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. Hoy, sin duda, hoy estoy muy contento porque estamos de manteles largos, porque el día de hoy está ni más ni menos un servidor muy especial. Déjame decirles que se parece a ni más ni menos que al Smokey, dice, ahí platicando con él. Ya no, un ratito más lo vamos a presentar. Ahorita están escuchando a mi compa Bembo y su tuba loca, eso que es la bilirrubina, que está bastante bueno, escúchalo un poquito. Y claro que sí, por ahí nos acaban de tomar una fotita ni más ni menos que mi amiga Fanny, que hace ya un año que estuvo por ahí con mi estimada amiga Sara Garibaldi, que ahí tuvieron su programa entre nosotras, que claro, por supuesto, el Chilaquil fue el padrino de honor que ahí estuvo acompañándolas. Igual le mando un saludo, que déjame decirles que está bastante guapa, ya viene especialona esta gran señorita. Así es que, señores, nos vamos a escuchar, ¿no? Así con un estreno muy, pero muy especial. Esto es ni más ni menos que... Uy, mejor les voy a hablar un poquito de este cuatachón mío, que el cual ahorita viene con todo este año, y estuvo por acá de visita en lo que fue mi programa, ahora de que fue del show grupero. Ahora ya estoy como que más activado, y ahora es el show del Chilaquil. Así es que ya tenemos más sorpresitas, más regalitos y varias sorpresetas. Y ahorita les voy a presentar a ni más ni menos que mi compa el Smokey. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí anda ya listo. Andamos haciendo gira aquí dentro de la ciudad de Irapuato, con ese clima que está bastante bueno. Así es que ahorita vamos a ir allá con él, y ahorita les voy a dar una noticia. Y por supuesto, ya ahora sí, arrancando con ese temita de mi compa Beto Calúa, ese señorón desde allá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que cual le mando saludos por allá. También a mi compadre Cristian Morales, el chiquillo que anda ya ahora en la nueva estación de La Mejor. Así que le deseamos la mejor vibra y toda la suerte, ¿verdad? Así es que hoy es el estreno oficial de mi compa, ni más ni menos que Beto Calúa. Hoy mi pena ya no duele. Hoy mi alma está de fiesta. Que el cual ya por ahí va a estar en lo que es su nuevo videoclip llamado ni más ni menos que Olvídame, que está bastante bueno. ¿Qué les parece si nos vamos con el tema que aquí se lo presentamos? Esto es un estreno de aquí del show grupero, y esto se titula Olvídame, del señorón, de mi compa chapaneco Beto Calúa. Pusiera frente a frente a gritarle a todo el mundo que en mi vida ya no hay salida, y no entiendes de razón, que suplique tu perdón. No me diste tiempo a nada, decidiste por los dos. Mi paciencia ya se acaba, sé que no me crees nada. Tu actitud me está matando, entiéndelo. Olvídame, tu magia se acaba, tu estrella se apaga. Ya no escucharás que mi voz se desgarra, te queda sufriendo tu amargo dolor. Me duele tener que dejarte, y que de mi vida tener que borrarte. La culpa fue tuya, no hay nada que hacer. Y es que ya no voy a rogarte, no. Has jugado con mi vida, tu chantaje, tus mentiras, y este cuento se acabó. Aunque llores, tú todo ya despertó. Agotaste mi paciencia, no dejaste otra salida. La razón tocó a mi puerta, y el amor por la ventana se largó. Thank you. hiriste por los dos. Mi paciencia ya se acaba. Sé que no me crees nada. Tu actitud me está matando. Entiéndelo. Olvídame. Tu magia se acaba. Tu estrella se apaga. Ya no escuchas que mi voz se desgarra. Te quedas sufriendo tu amargo dolor. Olvídame. Lo niego, me duele tener que dejarte. Y que de mi vida tendré que borrarte. La culpa pues tuya. No hay nada que has jugado con mi vida, tu chantaje, tus mentiras y este cuento se acabó. Aunque llores, aunque llores, tú tanto ya despertó. Agotaste mi paciencia, no dejaste otra salida. La razón tocó a mi puerta y el amor por la ventana se largó. Estamos de regreso, por supuesto, acaban de escuchar ni más ni menos que a mi compa Beto Calúa ahí con este nuevo temita que se llama Olvídame. Ay, papá, que está bastante sabrosa este nuevo sencillo. Y entre otras cosas, por ahí están escuchando ni más ni menos que a mis compadres de Banda La Ejecutiva. Estos señorones desde allá de Mazatlán, Sinaloa, andan ya visitando por acá varias ciudades, andan con todo. De hecho, déjame decirles que llevan hasta ahí un nuevo temita muy especial, que ahí se lo pueden seguir en su Twitter, es Banda La Ejecutiva. Déjame decirles en otra información que tuve el privilegio de estar platicando ahí con la banda. Tuve la oportunidad de estar platicando con mi cuate Gustavo Páez, que ahora a partir de que ahora estuvo formando parte de Banda La Ejecutiva, dejó por un momento a la Banda La Ejecutiva para incorporarse ahora sí ya de llano a lo que es su nueva banda, que muy pronto ahí va a estar sonando a todo lo que da. Así es que esa es una información que ya saben aquí, por supuesto, a través del show del Chilaquil, aquí yo mismo se lo doy. Y qué les parece si ya nos vamos por ahí a presentar y saludar desde la ciudad de León, Guanajuato, de los Panzas Verdes a un gran servidor, que les digo que es el Smokey, pero yo digo que no. ya como que híjole, a ver qué pasa ahorita. Así es que ahorita les voy a decir quién es, ahorita ni sonrisas ni nada, ahorita ahí para que lo escuchen un ratito el temita de Ponte en Mis Zapatos. Perfecto para ti, y a pesar de mis defectos. Ya estamos de regreso, mi gente, ando con todo el ánimo. Así es que el día de hoy está conmigo mi compa Leo Juárez. ¿Qué onda, canal? ¿Cómo estás? Yo sé. No, hombre, un gusto. ¿Qué onda, canal? ¿Cómo está tratando este climita, eh? Está medio fresquezo, ¿no? Quizás te guste alguno por ahí. Pero antes de que me olvides, déjame decirte esto. Sí, ¿verdad? Ustedes no lo están viendo aquí totalmente en vivo, pero pues ya a la gente que nos está escuchando a través de la página de www.notus.com.mx, ahí del lado izquierdo, ahí está la productora, ahí es donde está la estación, por supuesto, de Notus Radio. Ahí sintonícenos, estamos totalmente en vivo. Y otra cosa, mi estimado Leo, tenemos por ahí regalitos, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Ahorita vamos a hacer una dinámica muy sencilla para que se ganen, que nos marquen a qué camino, ¿te parece? Muy bien, el número es 462-173-8283. Ahí para que nos echen un gritito, ahí para que anden acá contrariando con mi compa. Así es que, mi estimado, ya vamos a entrar, ya sabrosó, ¿no? ¿Qué onda? Sí, cuéntanos, ¿ya cuánto llevas como solista? Wow. Yo sé que hay miles de amores para ti y quizás claro. Te guste el mundo por ahí, pero antes de que me olvides, déjame decirte esto, por favor. Te amo, no me alcanza la... Claro que sí, uy, con el corazón y con lo demás, ¿eh? Así es que, señores, está mi compa, ni más ni menos, que dice que no es perfecto, pero pues ahorita ahí como que le voy a preguntar. A ver, cuéntanos, mi estimado, ahorita vamos a entrar ya lo que es la música de fondo. Tenemos ni más ni menos que tu nuevo sencillo, que ahorita ya no te lo esperabas esa sorpresa, ¿verdad? Desde que ya estás pegando con éxito, pero cañón, ¿no? Que aún te quiero, que aún te quiero. Sí. Saco esos temas que realmente, pues, son una sorpresa que, aparte de que yo se lo quería regalar a la gente esta música, claro. Yo al momento que lo estoy grabando, créeme que lo sentía mucho, porque ahora sí que son vivencias, son lo que uno siente, lo que un ser humano, pues ahora sí que va pasando la vida, ¿no? Y yo estoy para eso, siento que si Dios me dio este talento para poder expresarlo, yo quiero expresarlo para que la gente se identifique, y no, la verdad, contentísimo, esa canción del honesto y de no soy perfecto. Claro. Obviamente, como dice, ¿no? Que aviente la primera piedra, quien sea perfecto, nadie lo es. Nadie lo es. ¿Quién va a ser perfecto, hermano? Entonces, esta canción de no soy perfecto, ahora sí que le dice a la persona, a su novia, que prácticamente él no es perfecto y quiere una oportunidad. Y obviamente, el tiempo es el que te hace madurar, te hace ser mejor persona. Y ahí es cuando vas cambiando. Y creo que el amor, cuando realmente hay amor, creo que todo se puede, ¿no? Y todo se logra. Wow, oye, a ver, compita, quítate, que te puedes quitar un poquito esa gorra, ¿no? Pues para, ay, mira nomás. No, hombre, yo decía yo, es el Smokey. Así es que aquí está mi compa, el Smokey. Ah, no, ¿verdad? A ver, cuéntanos, carnalito, ¿qué onda con ese logo? ¿Qué onda? Ya como que ya me voy a animar también para tocarme igual que tú, ¿eh? No, pues me gusta mucho el urbano. Siempre me ha gustado mucho el urbano porque yo vengo de una familia muy humilde. Claro. Realmente, pues, yo he batallado mucho en todo esto y pues, no, te digo, yo siempre mis amistades y todo, siempre fuimos de esos de los que jugaban fútbol la cascarita, ¿no? Claro. Siempre así, hasta con los tenis rotos y todo eso, la verdad. Y yo siempre en esto, si llego a crecer más de lo que ya me está dando Dios, siento que siempre voy a representar esa humildad, porque esa humildad fue la que me dio valentía para seguir en la música, más que nada. Claro. A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Y a quién se debió ese look? ¿Quién fue tu inspiración o qué? Ya, la neta. ¿Sí fue de los Smokies, sí o no? No. Sí. No, como te comento, realmente me gusta el urbano, todo lo que tenga que ver con lo urbano, incluso aparte de la música que yo hago, que es el norteño banda urbandeño, que es un género que pues ya lleva un poco de rap también. Claro. Obviamente viene lo romántico, pero pues a mí siempre me ha gustado lo urbano. Te digo, yo siempre fui fan de cuando empezó a salir el buen reggaetón, ¿no? Que es Wisin y Yandel, Daddy Yankee. Ya sabía de dónde venía. Daddy Yankee es el look, ¿sí o no? Sí, sí. Ya ves. Fíjate, te estoy hablando del buen reggaetón de antes, ¿no? Claro, del buen reggaetón, sí. Que la verdad que la gente lo gozaba y lo disfrutaba. Así es. Pues ahorita, pues ya por lo mismo se apagó, ¿no? De que ya no, ya el buen reggaetón, pues ya quedó en tiempos atrás. Pero me gusta mucho lo que es este género. Aparte de que, de que no simplemente me baso tanto en la música o en lo que cantan, sino en las vivencias que ellos tienen. Así como es. Daddy Yankee, pues yo lo estimo mucho, gran amigo, la verdad lo estimo mucho, porque es lo que hacen. Aparte de lo que hizo de su carrera y todo, él, déjate comento que él tiene un, él apoya a la gente que no estudia, él apoya a gente humilde, gente pobre que no tiene recursos para que siga adelante. Entonces creo que eso es de respeto, realmente eso es de respeto, y yo por eso me identifico con él, porque yo el día de mañana que mi música crezca, yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Quiero apoyar a la gente humilde, a la gente que no tiene recursos. Así es. A la gente que tiene sueños, a la gente que quiere salir adelante, porque creo que esa es la gente que realmente tiene mucho talento, claro, pero no sabe cómo sacarlo. ¿Por qué? Porque no tiene cómo moverse, no tiene cómo hacerle. Entonces, espero primeramente Dios poder hacer esto también. Wow, no, hombre. ¿Y qué te parece si nos vamos a ir a un corte comercial y nos puedes cantar un pedacito de No Soy Perfecto, ¿te parece? Claro que sí. Sale. Te amo, no me alcanzan las palabras, te lo juro, por lo más profundo de mi pecho, mis ojos lloran, porque no te tengo junto a mí, yo solo vine a decir, Irapuato, que aún te quiero. Ahí está mi gente. Ahí está. No, hombre, qué bárbaro. Andas con todo. Ay, ya se me está yendo morando. Déjame algo un poquito para un ladito. Porque... así es que nos vamos a ir a un temito muy especial. Que déjame informarte que el día de ayer por ahí se me mandaron un WhatsApp. Que por cierto, a la gente que está por ahí, si, ahorita escuchándonos, me pueden WhatsAppear al 462-483-0090. Ahí estamos. Así que ahorita van a escuchar algo totalmente en vivo. Dice que por ahí me hicieron una petición. Así es que aquí se los dejo, ahí para que lo escuchen. Hola, hola, pariente. Aquí Armando Maíz, de acá. Saludos de acá del estado de Hidalgo. Está chido su programa. Y pues ahí le echas la del borrachito, la del Julión. Saludos, pariente, que estés bien, cuídate. Así es que nos vamos a ir con ese temita. Nos vamos a ir ni más ni menos que con el señorón, ni más ni menos que Julión Álvarez. Y por supuesto, pues ya como que ya se requiere unas chéves, ¿no? Mi estimado Smokey, alias el Leo Juárez. Sí, ¿no? ¿O qué onda, mi Daddy Yankee? No, la verdad, yo prefiero ahorita un cafecito, porque acá en Irapuato está haciendo más frío que en León, Guanajuato, la verdad. Ahorita le voy a seguir contando. Mi estimado Leo, ahorita le voy a hacer una pregunta muy especial. Ahorita le vas a contar dónde fue tu primer escenario donde pisaste. ¿Sale? Sale. Y dice mi compadre que viene desde las galaxias, porque formó parte de los galácticos, ¿verdad? Así es. Así que ahorita regresamos. Esto es el show del Chilaquil. Y por supuesto, para escuchar ni más ni menos que mi compa Julión Álvarez. Y esto es el borrachito. ¡Vámonos! Que hay miles de amor. Ahí va el borrachito, toma tequila, toma coñac, toma charanda, toma lo que hay. Con cerveza se va a empedar, con una cubita se va a curar, con un borrachito, el borrachito, ahí va el borrachito. El borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar y luego quiere bailar. Se le traba las patas, se le lengua la traba, no tiene llena para pistear. El borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar, al final no hay que más. Borrachito, borrachito, amigo del pomito, te dice el chupito de agüita. Estamos de regreso con más ni menos con mi compa Leo Juárez, pero ya en serio, ya compadrito, y la verdad yo siento que te robaste ese look. Esta canción. ¿Sabes a quién? A ver, dime. A Benito Juárez. ¿Sí o no? La neta. No, pues, ¿será porque mi apellido es así? Ah, ¿verdad? No, hombre, andas con todo, no, ¿eh? Quizás a lo mejor la, fue mi tatarabuelito. Oye, las agarras requete bien, ¿verdad? Y ya en serio, ¿se tocas algún instrumento? No, la verdad no toco ningún instrumento. ¿Las teclas? Ah, ¿cómo no? Ah, bueno. Las de teclado, mi hermano, ya no, hombre, ya andas por otra. Tal que no sé por dónde andas, pero bueno. A ver, cuéntanos, ¿dónde fue tu primer escenario? Que por cierto, va a ser como tu primera vez, ¿verdad? Ay, ¿qué se sintió estar arriba del escenario allá en la Feria de León, ¿verdad? Sí, en el Foro Victoria, claro. Pues, me sorprendo, ¿no? De tener 2 meses de apenas de lanzarme como solista. Obviamente, como les comentaba, ya tenía una trayectoria. Yo pensaba que pues el público no iba a responder realmente. Dije, la verdad, esto es difícil, pero primeramente Dios, siempre Dios, siempre Dios. Me subo al escenario y recibo una sorpresa del público y que no me esperaba. La verdad, arriba dije, este escenario es mío, esta gente es mía y voy a hacer todo lo posible para que mi gente se vaya gustosa, porque ahora sí que esta gente es la que me va a hacer crecer. Y ahí estaba. Wow. ¿Y qué onda? Me imagino que sí te aventaron brasieres, chones. De todo. Boxer de los de algún galán, porque ya sabes que de todo hay. De todo, ¿no? Incluso me cayó uno y creo que tenía hasta sello de garantía. Ay, papel. ¿Y qué onda que dices? Ay, le dices el jalonzote. ¿Qué onda? Sí, no, sí, era lo de la suerte. Sí. No te creas. Y cuéntanos un poquito, formaste parte de los Galácticos, ¿verdad? Sí, así es, formé parte de los Galácticos. Ajá. Formo la agrupación de los Galácticos y la verdad sí nos fue muy bien, pero siendo realista, pues todo lo que sube tiene que bajar. Ah, claro. Entonces, igual prácticamente cuando formo este grupo simplemente era como, para mí era un hobby. Uh-huh. Un hobby, una vez que veo muy entrada a la gente, empiezo ya a tener otra mentalidad, ¿no? La gente ya me estaba pidiendo música, ya me estaba pidiendo fotos, ya me estaba pidiendo que compusiera temas. Incluso me dijeron, ¿sabes qué? canta banda, canta norteño banda, canta esto. La gente lo pide y como te digo, todo artista, pues ahora sí que crece por su gente y tiene que estar con su gente hasta el final, ¿no? No, hombre, pero qué bárbaro son ustedes, ¿eh? Nada más ven de que ahí está el camino, ahí está, pero ya se van luego y ahí déjalo a la banda o no, al grupo. No, nada de eso. Fíjate. Pero está bien, ¿no? Porque pues estás probando suerte, mi rey. O sea, ya fíjate ya cuánto llevas y cómo está pegando, sí, todo lo que da. Que el cual, también mandamos saluditos allá a la gente de bandeando.fm, a mi compa el Ticrillo, que la neta sana creciendo, ¿eh? Se discutió. ¿La vamos a discutir así nada más o qué no chéves? ¿No? De todo, no, pues ahí andamos en Guadalajara cotorreando un rato. No, hombre, eso es todo. ¿Y qué onda? ¿Qué te parece si regalamos ahorita un boletito? Pero ahorita vamos a regalar lo que es tu disco, ¿te parece, mi estimado Benito Juárez? Claro que sí, claro que sí, hay que regalarlo. Ahora sí que, como estás de vuelta, creo que te voy a dar la oportunidad de que, claro, lo regales, no, a tu forma, como tú quieras, como tú quieras regalarlos. No, hombre, es que aquí no se puede. ¿Qué te parece si nos marcan aquí a cabina? Perfecto. Le vamos a decir por ahí, el número es 462-173-8283, ahí para que nos marquen. Ahí una señorita nos atenderá, o sea, no sabemos si puede ser yo, puede ser mi compa Benito Juárez, es que no sabemos. Pero ahí ahorita les vamos a estar contestando, también a través del WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp al 462, es 462-483-0090, ahí nada más, ya me dicen, llamen ya. Ahí, mi estimado Leo, ¿les puedes decir las redes sociales donde te pueden contactar, donde pueden seguir tu gira, por favor? Pues ya saben, igual buscar Leo Juárez en Facebook, en Twitter. Ya ves, ahorita también está de moda el hashtag, para que lo pongan con Leo Juárez y le va a salir todo relacionado a lo mío. Así de fácil, así de fácil. También les puedo pasar el WhatsApp para que, si quieren las canciones también. Claro, claro. Obviamente, pásale tu WhatsApp. Se les va a pasar nada más por lo pronto, nada más lo que es la canción que se está promocionando, que es El Honesto. Ah, claro, y ahí, claro, obviamente, para obtener las demás canciones, pues ya aquí en Otus con el, claro, Chilaquil, para que les pueda pasar las demás canciones. Ahí les va mi número, 477-256-9346. Ahí les va otra vez. 477-256-9346. Llame ya. Mi compadre recibe de todo. Le pueden mandar acá una fotito donde diga: oye, mi estimado Leo, me puedes mandar una cancioncita acá medio privado, ¿no? No, hombre, íralo. Que le ponga de parte de Notus para que. Sí, no, porque se emocionan que acá lo están escuchando. Así es que nos vamos a ir con ni más ni menos que el señorón. Con este señorones, mejor dicho, ellos son Patada y Cos, otro estreno, mi rey, puros estrenos, ando con todo. Y esto es No Es Fácil, corazón de Patada y Cos. Y ahorita regresamos a través del show grupero. We'll be right back. con mis sentimientos. ¿Y acaso tú crees que puedo vivir sin ti? Pero es que no es fácil, corazón. Sabes que me muero sin tu amor. Sabes que no quiero tu amistad. Para mí sería el final. Pero es que no es fácil, corazón. Sabes que me muero sin tu amor. Sabes que no quiero tu amistad. Para mí sería el final. Pero es que no es fácil, corazón. Sabes que me muero sin tu amor. Sabes que no quiero tu amistad. Para mí sería el final. Pero es que no es fácil, corazón. Sabes que me muero sin tu amor. Sabes que no quiero tu amistad. Para mí sería el final. Estamos de regreso, por supuesto. Acabo de escuchar, y no es fácil, corazón, de mi compa y compositor Fran. Así es que le mando saluditos a mis compas de Pataicos, que próximamente van a estar aquí totalmente en vivo. Y por supuesto, chicas, strippers, son strippers acá en mis canales, así como mi compa Benito Juárez. Pero bueno, ahorita están escuchando ni más ni menos que a mis reinas de banda, las Tapatías. Un saludito muy, pero muy especial a mi, el amor de mi vida, a mi compadre Leo. Es ni más ni menos que mi amiguita Romy Requenas, que por ahí me mandó saluditos de esto, por supuesto, de este regreso de aquí de su compa el Chilaquil. Desde ahí me mandó saluditos. Como yo le decía que decía que dijera mi novia, pero no, me puso amigo. Bueno, ni modo, pero pues ya, ahí para que sepa de quién es acá. El sorteo, ¿no? Y cuéntanos, compadito, de tu nuevo sencillo que ahorita andas a todo lo que da, de lo honesto. Cuéntanos, ¿dónde sigue la gira? Ahorita más tardito, va a ser una convivencia, ¿verdad? Aquí en Irapuato. Así es. Esperando que, pues, la gente, pues, ahora sí que me reciba, ¿no? Que me reciba con todo el cariño, porque, pues, yo vengo a darles todo el cariño y todo el amor. Claro que sí. Mira, hay que mandarle un saludito muy especial a mi compa Eduardo Caballero, anda ya con sus amigas las momias de Guanajuato, que sin duda alguna es mi que nos hizo el flyer que estuvimos ahí promoviendo, mi estimado Leo. No, pues un saludote, un abrazote y que Dios lo bendiga. Sí, ¿verdad? Y que nos salude ahí a sus amigas las momias. Uy, qué miedo. Ese, y ya en serio, ese look me cree que se me va a cortar el cabello, ¿no? A ver quién más. Pues sí, ¿no? ¿Sí me quedaría o qué, mi Leo, eh? Sí, yo digo que sí, ¿no? Acerca de tu temita, en honesto, cuéntanos un poquito, si te inspiraste en alguna chica, eso es acerca de alguna vida de alguna persona, cuéntanos. Pues creo que, pues tenemos etapas, ¿no? Todos tenemos etapas y como te comento, bueno, en este disco van a venir tanto vivencias como relatos de gente que me comenta de su vida. Me gusta mucho escuchar a la gente porque también me gusta aconsejarla, me gusta echarle la mano y que se sientan bien, porque incluso en una canción que se llama No Me Compares, ahí digo que en la vida se vino a reír y a disfrutar, ¿no? Claro. Entonces, en esta canción de Lo Honesto prácticamente habla de que cuando no quieres a una persona, y sabes que esa persona es lindísima, esa persona realmente es noble, es sincera y humilde, claro, pues mejor retirarte y no hacerle daño, ¿no? Por eso se llama el honesto, porque pues ahora sí que aconsejar a todos los hombres, ¿no? Claro. Que cuando realmente conozcan a una chica así, pues si no la quieren, no le hagan daño. Mejor déjenla que siga su vida y que encuentre el amor de su vida, porque pues como dicen, existe un karma, ¿no? Existe un karma, claro, entonces pues hay que cuidarse de él y mejor hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien y derecha, creo que eso es lo mejor que puedes hacer en la vida para que te vaya bien. Muy bien, y cuéntanos un poquito, aparte de que Leo Juárez ahorita está ya ahorita dentro de la música, me imagino que también tienes tu espacio libre para estar acá relajado. Cuéntanos, ¿cuándo es el día perfecto que tú dices, sabes qué, mi estimado Chilaquil, ahorita voy a acompañar una rolita? ¿En qué momento te inspiras para componer? Yo siento que como tenemos, no sé, yo prácticamente yo me inspiro cuando me siento que me falta algo. Claro. Cuando siento que me falta algo, una persona normal que no se dedica a esto, pues llora en lágrimas y nosotros lloramos en letras. Nosotros en letras lo plasmamos. Yo no saco la lágrima, simplemente saco una pluma, saco un lápiz, saco la libreta y empiezo a escribirle, a sentirle, porque realmente deja que escuchen el disco, que escuchen los temas, tan solo la voz, tan solo lo que está dicho en las letras, realmente sale del corazón y es algo que yo sé que el 80%, 90% hasta 100% de los seres humanos lo viven. Wow, no, pues sí es cierto, y yo siento que hay muchas personas que a lo mejor hasta puedes seguirte inspirando y seguir componiendo, ¿no? Claro que porque sí. Pues ya ves que cada uno tiene más experiencias, a veces muchas personas ya traen amores ya de hace años, ¿no? De cuando fue la primera vez con su primer pareja, no falta, ¿verdad, mi amigo? Así es, incluso como te comento, incluso el disco viene, o sea, vienen temas diferentes, te digo, como te comentaba, el de No Me Compares prácticamente habla de una persona, de una mujer interesada que nada más ve el dinero y no nunca se da cuenta de la persona que tiene a su lado, ¿no? Y nada más ve el dinero y al final de cuentas, pues, el otro chavo pues se da cuenta de que pues le está poniendo así el cuerno, entonces le da a entender que pues, el dinero y eso pues prácticamente es algo material que se va a acabar, pero la persona pues nunca se acaba, la forma de ser tampoco se acaba, y eso siento que es lo más importante en la vida y lo más bonito, porque es lo que realmente tiene valor, eso es lo que realmente tiene valor, y pues más que nada rescatar los valores que ya se han perdido muchos. Y claro que sí, ¿no? Porque ya ves que últimamente ya todos piensan en, bueno, sí, ni para qué entrar en detalles, ¿verdad? Oye, compita, por ahí no vienes solito, ¿verdad? Por ahí vienes con una chica bien acompañada, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro. Es una persona de las que me está ayudando, ella está estudiando gestión empresarial y me está ayudando mucho, me está guiando. Realmente te digo, yo nada más pongo mi música y pues la gente es la que me está llevando al camino correcto. Y la verdad muy agradecido con toda esa gente que me apoya, también contigo Chilaquil, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias. Gracias por toda la gente que me escucha y que se queda escuchando el programa para seguirme escuchando, de verdad muchas gracias, que Dios me las bendiga y pues que me sigan apoyando, ¿no? Que escuchen mi música, yo sé que les va a gustar, les va a encantar. Soy una persona estupenda que si me escuchan, que claro, a todo, incluso yo estoy muy atento a los fans, a veces me dicen, "Oye, ¿no tendrás una canción así o saca una canción así?" Yo me guío mucho en ello. Yo le digo, a ver, platícame tu historia para poder sacar algo parecido a lo que estás sintiendo, porque al final de cuentas que todos lo sienten, ¿no? Todos se identifican. Mi plan al momento de hacer este disco, mi objetivo es que la gente se esté identificando tema tras tema, porque es como te comento, son etapas de la vida que todos vivimos y pues ojalá que cuando les llegue este disco a su mano, ya saben, marcando aquí a nosotros que se lleven este disco cuando escuchen estos temas, espero que se identifiquen. Sí, y cuéntanos, este tema del honesto, ¿es bajo tu autoría? Así es, fue de mi autoría y pues sí, la verdad yo también, como te digo, nadie nadie somos perfectos, ¿no? Yo tuve una etapa hace años que pues conocí una chava muy linda y desgraciadamente pues no la quería. Nada más me gustaba, nada más me gustaba, pero son etapas, te digo, aprendes de la vida y maduras, ¿no? Creo que el tiempo te hace madurar. Y te digo, pues esta canción la sentí, dije, no, pues le voy a dedicar esa canción, ojalá que un día la escuche y yo sé que se va a identificar, porque a lo mejor ya lo hice demasiado tarde, le dije que no la quería demasiado tarde, pero pues realmente sí me arrepiento. Todos nos arrepentimos de los errores que uno comete ya con el tiempo, pero pues esta canción ahora sí que de todo corazón, dejando algo plasmado para que el día de mañana la gente no lo haga, ¿no? Que mejor agarre conciencia. Y claro que sí, señores, la verdad me siento muy satisfecho, muy halagado, hermano, por tenerte aquí en camino en mi regreso, por supuesto, del show del Chilaquil. ¿Y algo más que quieras agregar, mi estimado Leo? Pues, ¿qué más puedo agregar? Ojalá que la gente de aquí de Irapuato me reciba con todo cariño, con todo amor. Espero que me siga, la verdad. Pues, yo esto, te soy sincero, yo en esto de la música he batallado mucho. Son ya 15 años, 15 años y lo que he aprendido en la vida, que un cantante, un artista sin la gente, sin su público no es nada. Entonces, si ustedes no me apoyan, si ustedes no me siguen, si ustedes no escuchan mi música, no se dan la oportunidad de escucharme, prácticamente nunca voy a hacer nada, porque ustedes son los que hacen. Y pues realmente, incluso ayer tuve una plática con una fan, me dice, oye, quiero hacerte un club de fan, pero hace mucho le hice un club de fan a una persona, ya creció y ya no se acuerda. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que es al contrario, ¿no? Creo que las primeras personas que te apoyan son las que tienes que llevar siempre en el corazón y siempre agradecerles por lo que hoy en día haces. Y sí, cierto, ¿eh? Porque hay muchas personas que de verdad, a veces muchas personas ya no agradecen por todo ese apoyo que les brinda, ¿no? Porque acuérdate, sin duda alguna, la mayoría de la gente, o nosotros también como medios, somos quienes damos esa oportunidad para que el artista crezca, ¿no? Así es, y la verdad, gracias a ustedes también los artistas crecen. Pero siempre y cuando, pues también uno como persona tiene que llevar siempre esa humildad, esa sencillez, a pesar de donde estés. Siento que si estás arriba de un escenario, abajo, siempre tienes que ser la misma persona. Igual en el escenario tienes que dar tu show como todo, pero sí, siempre no olvidar, y realmente si haces algo y si lo dices, algo que sea de corazón. Porque igual yo conozco muchas personas que lo hacen nada más por, aunque suene mal, lo hacen por el negocio, pero realmente también hay que verlo por el gusto y porque realmente le dejes un consejo a la gente, que le dejes algo plasmado, algo bonito, algo de corazón, para que la gente realmente lo sienta. Claro que sí, así es que, ¿qué te parece mi estimado Leo? Si ya nos despedimos, porque ya seguimos más. No, nos vamos, mejor dicho. Mi compa Benito Juárez, Daddy Yankee, los Smokey, ya no sé ni cómo llamarle, pero este caballero, mi camarada ya del alma y del corazón, él va a seguir aquí dentro de Irapuato, y durante 15 días va a estar ni más ni menos con mi amiga Liz, va a estar por ahí en su programa, así es que en televisión, así es que muy pronto ahí te vas a echar el taquito de ojo, que está muy guapa. La verdad, no, pues imagínate. No, la verdad, todas las chavas de Irapuato están hermosísimas, de verdad. Si fuera por mí, yo me quedo aquí y hasta me caso con todas, la verdad, están chulísimas. Sí, están muy chulas. Desde que llegué aquí, empecé a ver una y otra y dije, Dios mío, qué chuladas de mujeres, de verdad. Y ya se me vio a mí y dije, ay, Dios mío, con eso se me casó. Ay, a ver. Así es que. No sé, será el chilaquil. No sé, será el chilaquil. Así es que esto es la entrevista exclusiva con mi compa Leo Juárez desde León, Guanajuato. Así es que nosotros seguimos con más, porque nos seguimos a más gira, ¿verdad? Aquí en Irapuato. Vámonos, sí, a todos los periódicos, a todos los medios de aquí de Irapuato, para que busquen periódico, todo. Por allí voy a andar para que conozcan un poquito de más de mí. Y pues un fuerte abrazo, un besote para todas las chicas y que Dios me los bendiga a todos. Y claro que sí, así es que yo mando saludos hasta León, Guanajuato. Hay muchas personitas que ahí, por ahí me conocen. Hasta la feria también. Así es que yo me despido. Este fue el show del Chilaquil Fierro y, por supuesto, el show más recomendado del mediodía. Ay. Así es que, ¿qué te parece mi estimado Leo? Si mi estimado Benito Juárez, ya, ¿no? Ya no sé ni cómo llamarte. ¿Qué te parece si nos presentas tu sencillo El Honesto? Y con eso nos despedimos, ¿va? Claro que sí, mi gente. Soy su amigo de hoy siempre, Leo Juárez. Les dejo este tema que se llama El Honesto, esperando que sea de su total agrado y que hagan conciencia. Fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. sabe, yo me alejo y que seas feliz. Que encuentres un hombre que no sea así. Así es que ahorita ya nos vamos, hombre, ya es así. Les digo que lo ando poniendo bien nervioso. Sí, sí. Ahí les doy un cachito. Hola, pues, ¿eh? Vámonos. Perdona mi amor, hoy me alejo de ti. La vida me enseñó a no dañar corazón. Sabes, me retiro de tu corazón. No quiero romperlo en mil pedazos, porque tú no te mereces a alguien así. Sabes, yo me alejo y que seas feliz. Que encuentres un hombre que no sea así como yo. No te mereces a este infiel. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y esto fue el show del Chilaquil con mi compa Leo Juárez. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Vámonos! No, amor. Porque eres la persona más noble y sincera que he conocido. La causa de esta canción es para abrirte la puerta a la felicidad que nunca has tenido. Me voy porque prefiero tu felicidad. Perdona mi amor, hoy me alejo de ti. La vida me enseñó a no dañar corazón. Yo sé que está mal, no puedo cambiar. Lo he intentado, pero vuelvo a fracasar. Hoy te pido perdón y sé que fallé. Fue el hombre aquel que prometió serte fiel. Sabes, me retiro de tu corazón. No quiero romperlo en mil pedazos, porque tú no te mereces a alguien así. Sabes, yo me alejo y que seas feliz. Que encuentres un hombre que no sea así como yo. No te mereces a este infiel. No, amor, no te mereces alguien como yo. Sabes, me retiro de tu corazón. No quiero romperlo en mil pedazos, porque tú no te mereces a alguien así. Sabes, yo me alejo y que seas feliz. Que encuentres un hombre que no sea así como yo. No te mereces a este infiel. Este infierno.